Aserrín, aserrán, los chilenos comen pan. Aserrín, acerros, en Perú se come arroz. Aserrín, acerriza, Argentina come pizza. Aserrín, acerrocho, Uruguay come bizcochos. Hablando de cosas ricas, recuerdo que me tengo que ir. Me están esperando para comer. Así es que voy a seguir entreteniéndome con la boca. ¡Adiós!